Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me la tormenta. Informa corrida. Esa policía que está en el barrio. Esa policía que está en el barrio. La vida de la familia. Estamos sin luz. Hay chicos enfermos. No quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. Que el barrio de la esperanza ya empieza a florecer. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, que es un saqueo. Recorte informativo. Hace unas semanas atrás, circunstancialmente, hablando con personas que trabajan vinculadas a los medios de comunicación, a la televisión fundamentalmente, daban pauta de lo que esta semana fundamentalmente, otra mañana y Martín Raffo fueron apuntalando sobre los tiempos procesales, aquello que nada tiene que ver con la justicia que vos no tenés, a la que un grupo monopólico siempre va a acceder. La ley no está hecha para igualar. La ley se formula para que en la práctica sea lo más clara posible en la construcción de las diferencias. Las desigualdades, y como dijo esta semana el defensor oficial de San Martín, Casolati, las migajas. La ley tiene que aplicarse, y lo dije en este programa, y lo creo, debe aplicarse aún en la tensión, en la tensión. Debe aplicarse para que la correlación de fuerzas no desemboque en la institucionalidad, en la que ya conocemos, y el gobierno sobre todo conoce, de qué trata el funcionamiento, de allí que las expresiones de las últimas horas de un ministro de Justicia o del jefe de gabinete de ministros o diputados, senadores, superan los límites de lo más o menos permitido, que no aporta, no abona a la cuestión de fondo. Se puede decir que es un ataque a la democracia. Se puede decir que se están avasallando todos los poderes y con ello la independencia. Por lo tanto, el poder judicial es mucho más importante que el poder político. Se puede decir que todo esto tiene que ver con una desestabilización de un nuevo ataque al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que el listado es extenso como para apuntarlo. Considero que para el aporte, ya que esto no está concluido, ni mucho menos, deberían señalar los funcionarios que la cuestión tiene que ver con la cultura, la preservación, la ingeniería, la logística, la concepción, el espíritu y la práctica de la propiedad privada. Porque allí está la madre de todas las batallas. ¿Se puede quitarle a un grupo lo que alguien le concedió durante los años largos de la dictadura, desde antes? Y luego con la democracia y todas las modificaciones a la ley de la dictadura, se fueron constituyendo los medios, y con los medios los monopolios y los grupos que se diversificaron, y entonces intervienen en varias actividades que no son meramente comunicacionales, y hacen que las noticias sean mercancía y las mercancías un producto, y los productos se venden. Pero la propiedad privada, aquella que le permite hoy al Grupo Clarín ganar una batalla y no la guerra, pensando en la ley, en esa agenda nacional, en esa agenda nacional. Porque nosotros, como una radio comunitaria recuperada, como tantas otras radios y los canales de baja potencia, y los que quieren efectivamente aportar a la pluralidad y en lo alternativo y la pluralidad, no la frívola, sino aquella que nos permite vernos en otra dimensión que no es la meramente hegemónica que ofrece esto y que consagra conductas que son inadmisibles e insultantes. Esa ley aprobada con los puntos, con las movilizaciones, con las organizaciones que fueron durante años erigiéndola. Pueden preguntarse hoy a 3 años qué, porque estamos hablando de 2 artículos, siempre estuvimos hablando de 2 artículos. Y como la propiedad privada es muy importante, ¿qué harán los grupos que habían dicho que iban a desinvertir para respetar la ley, que son más chicos que Clarín? ¿Lo harán? ¿O dirán, por qué lo voy a hacer yo? Si lo hago, favorezco más a Clarín, porque va a seguir teniendo los soportes técnicos para seguir acumulando poder. De ninguna manera. También incumpliremos la ley. Y es un momento extraordinario, no sobre esta lógica que se viene construyendo, ¿no?, a pasos agigantados, que es el 7D, el 7D, el 20N, el 24D, no importa, no importa. Que coloca esas fechas como determinantes y límites. Que después, al ser fechas determinantes y límites, desde la construcción de cómo se comunica y qué es lo que se postula en esa comunicación, hacia dónde se centra la misma, es que al día siguiente la vida continúa, pasó el 20 y pasó el 7. Y habrá otra fecha en este diciembre, será el 18, el 19 y el 20. O el 20 de diciembre con aquello que ocurrió en el año 2001. No se perdió la guerra, una batalla que habría que pensar. Si es que quiere el gobierno avanzar sobre lo que dice, que no va a avanzar porque no es de interés del gobierno buscar voces plurales críticas, sino voces que acompañen el modelo y la construcción. Está más que claro eso. Y lo primero importante es de arriba hacia abajo. Si aquello no puede resolverse, 2 artículos, porque la Cámara falló a favor de Clarín para que el juez en primera instancia decida qué hacer con la cuestión de fondo y se estira la cautelar porque no hay un fallo de primera instancia, por lo menos para nosotros que hacemos este programa, se ratifica una vez más en esto no solamente lo que es el poder, sino que la agenda tiene esa construcción. Y es lógica, si es nacional, va a tener esto. Debe contemplar la batalla del gobierno contra una corporación tan fuerte que supo ser aliada estratégica del gobierno. La cuestión es si abajo se reproduce todo aquello que forma parte de esa pelea. Y no digo no tomarlo, porque hay muchos que lo hacen y lo seguirán haciendo. Pero la aplicación de la ley, como tantas otras leyes que a lo largo de este año nosotros fuimos tomando, no esta en especial, aún trabajando en esta radio y haciendo este programa, por momentos el entretenimiento no nos gusta. No nos parece necesario tomarlo para correr de eje lo que nosotros, por lo menos, consideramos exponerlos en esta radio y en este programa, fundamentalmente. La propiedad privada. Y está consagrada, está hartamente respetada. Eso es inviolable. Sea quien sea quien lo ostente, ustedes saben que no. Que aquí las violaciones a las propiedades privadas de los que deben aceptar ese poder de la justicia están a la orden del día. Estoy hablando de la otra propiedad, la que va a ser siempre privada. Y que tal vez en la acumulación de necesidades, de voracidad, de incapacidades y de errores, el gobierno nacional perdió de vista qué podría ser la justicia como corporación respecto a la propiedad privada de un grupo monopólico poderoso. No el más poderoso, poderoso. Hay que esperar unos meses. ¿Se va a actuar sobre el juez o se irá a la Corte Suprema de Justicia, que es lo propio con aquella figura del per saltum? Y habrá tiempo entonces para reinstalar que la aplicación de la ley será efectiva solamente si se logra vencer a Clarín en esos dos artículos. Como si la ley fuera eso, y para el gobierno la ley ha sido y es eso. Los 3 años que pasaron así lo demuestran, y no hay que buscar mayores argumentos sino saber en dónde estamos, lo que se puede hacer, lo que no se avanzó por decisión política, no por cuestiones exógenas y mucho menos a lo que Clarín expresa. Allí está la ley en 2 artículos. Nosotros creemos que la ley no está en esos 2 artículos únicamente, aún en la importancia que tienen, sino en todo lo otro que no se hizo. Y dudo que se vaya a hacer. Salvo, claro está, como siempre, en la medida que se dé una pelea distinta a la que se pudo dar hasta aquí, en la expectativa y la esperanza de que el gobierno iba a respetar el espíritu y los artículos de la ley, que iba a permitir la participación, aun cuando en la redacción ya de la ley las desigualdades son más que notables en cuanto a una radio comunitaria y las fundaciones, que son superpoderosas. Será otra batalla, y bienvenido entonces el momento para reflexionar sobre el conflicto y sobre las batallas y sobre el espacio y la pluralidad y las voces y lo que necesitamos seguir expresándonos desde la crítica. Por lo menos es una decisión y una elección que tiene su costo todos los días, pero es la forma que elegimos y es la que nos sale, la que nos permite vivir también. Hoy es 7 de diciembre. Como fue el 20 de noviembre y vendrá el 24 de diciembre y vendrá el 6 de enero y los Reyes Magos, quien quiera seguir creyendo que crea. La invitación a la realidad comienza todos los días cuando nos levantamos, y para nosotros, comunicacionalmente, arrancamos a las 9:15 siempre, aquí en la 90.1. Mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata. La ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Tiene el burgués la ley a su pie, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales, la policía.

que nos, pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con los reclamos que tienen que ver con el sector específicamente. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de ATE Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Muchas actividades que se presentan en las redes alternativas, son las redes sociales, mejor dicho, de comunicación o de desinformación, a propósito de del Día de los Derechos Humanos, ¿sí? Hay un festival, por ejemplo, celebrando el Día de los Derechos Humanos, festival, bandas, clown, murgas, intervenciones, muestras, proyecciones y reflexiones. La resistencia se organiza contra la impunidad, con la cultura y alegría en las calles, Avenida Richieri, Camino de Cintura, frente al ex centro clandestino de detención, el Vesubio. ¿Sí? De derechos humanos se trata la nota, pero sacándola a la entrevista que la hizo Cintia Medina la semana pasada con Lula Cepeda, ayer pude charlar con él, en la suspensión de su cargo como concejal de la Municipalidad de Merlo, si estamos frente a derechos humanos y si yo te digo que el PJ está invitando para el domingo a un festival de derechos humanos en Merlo, el PJ de Merlo. Esa es la cuestión. Y es la cuestión para revisar y no decir esta es una contradicción, porque no lo es. Y no estoy hablando de la suspensión del cargo del concejal Cepeda, sino estoy hablando de las prácticas casi que son tomadas como graciosas para quienes opinan de Merlo, diciendo, ¿cómo es el Vasco? Eso sí, allá hay obras. Estupideces de esa naturaleza. Lula Cepeda charló nuevamente con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo suspenden? ¿Qué hizo? ¿Qué tanto daño hizo Lula? Hasta donde sabemos nosotros, ocupar una banca. La primera parte es esta. Tres años. llevo 3 años, 3 procesos y 3 veces afuera, ¿no? Primero la suspensión, después la destitución en el primer año, el segundo año la causa judicial, la detención, y ahora, como fracasaron en ambas circunstancias, la carta, las denuncias, nuevamente los mismos testimonios de las mismas personas, de alguna otra agregada, bueno, y con eso suficiente como para volver a sacarme del consejo. ¿Qué hizo para que lo persigan tanto? Todo el mundo me pregunta eso, porque les parece... hay otras fuerzas de oposición, inclusive que están dentro del Consejo Deliberante, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué hizo usted particularmente? Porque es la pregunta, si se lo pregunta mucho, porque es la pregunta, ¿verdad? Tal cual, porque es la pregunta. Porque en un primer momento, yo pertenezco a Libre del Sur y ingresamos con el Frente Electoral Nuevo Encuentro. El partido EDE, de Martín Sabatella en ese momento, era uno de los componentes. Bien, entonces la primera intención es sacarme a mí del Consejo como mensaje al Nuevo Encuentro. Al Nuevo Encuentro. Exactamente, trataban de vincularme permanentemente, concejal corrupto de Martín Sabatella, en todo momento, ¿no? Es una primera instancia. El tema es que ellos, acostumbrados a sacar a alguien simplemente con el solo deseo de pensar en sacarlo, bueno, me sacan, no cuentan con que era muy trucha la causa y que nosotros íbamos a dar batalla a eso. No nos íbamos a quedar yendo a la casa como ha ocurrido con otros, o que por ahí no tenían sustento político, no tenían fuerza, estaban un poco solos. Entonces retornamos. Me parece que eso enfureció al intendente y al aparato en su conjunto. Por eso avanzan con todas estas cosas, porque al día de hoy su objetivo es que no puede haber que una persona, un concejal dentro del consejo, que después de haber tomado la decisión de que no tenía que estar, pueda terminar mi mandato. Entonces al día de hoy es simplemente, no debo estar bajo ninguna circunstancia. Bueno, lo que hizo Lula o Libres del Sur fue no aceptar la primera arremetida, es decir, ¿por qué? Esto, Libres del Sur, que Lula se expresa desde la banca en aquel acuerdo de Libres del Sur con el EDE, Encuentro por la Democracia y la Equidad de Sabatella, hace un par de años, no muchos. Al día de hoy, las cuestiones han cambiado. Lula es la tercera vez que, entre suspensión, prisión domiciliaria, causa, rechazo a OTC de la Suprema Corte de Justicia o el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, regresa al Consejo, se presenta una nueva carta de alguien que lo denuncia a Lula por utilización del cargo. En todo caso, es una carta que puede circular acá en el Consejo Deliberante a lo largo del año tantas veces como ni siquiera vos te podés imaginar. No le resto entidad a la carta, sino sobre la sustancia que hace a un proceso. ¿Se comprende? Si llega una carta aquí y alguien lo escribió y tuvo la fuerza, la valentía de hacerlo, muchas veces, y para no decir la mayoría de las veces o siempre, no se le da entidad a una carta o a un testimonio para que con el testimonio o esa carta pueda eyectarse o suspenderse a un legislador. Es inusual. En Merlo no funciona así la cosa. En Merlo, como lo decía recién Lula Cepeda, la decisión que ellos tomaron de no aceptar esas condiciones que OTC fija para su distrito hace que se vaya doblando la apuesta todo el tiempo del poder. Y entonces lo que hizo fue lo que contó. Lo segundo tiene que ver con, lo escuchamos y hacemos una reflexión al respecto, ya que estamos cerca del día en donde habrá muchas fiestas y muchas celebraciones, y se hablará mucho de los derechos humanos. Bueno, estamos hablando de derechos humanos, lo escuchamos. Él transitó distintos momentos dentro del kirchnerismo. Sí. Porque en un primer momento, en un gobierno con una propuesta más transversal, Kirchner no venía a Merlo. Kirchner no atendía a Otase, se lo notaba. Nosotros, yo formé parte de esa primera transversalidad y estaba habilitado desde el gobierno nacional con recursos y cuestiones para ir al territorio directamente. No es que pasaba la cuestión por la municipalidad. Bien. Después va cambiando eso. Kirchner toma la presidencia del PJ, aún todavía no había una buena relación. Bueno, después empieza a componerse un poco y por sobre todo en el gobierno de Cristina da un vuelco importante y se empieza a transformar en una persona con más peso. Y Cristina se va al distrito y participa. Cristina y sus funcionarios nacionales, Aval Medina, Vudú, prácticamente han estado todos, Mariotto, han estado todos ahí. Y todos hablando del Vasquito, qué sé yo, bien, bien, la lealtad del compañero, etcétera, etcétera, de Raulito. Y con mucho dinero. Recursos que han llegado para muchas obras que se han hecho en todo este tiempo. En Merlo. Ahí el cambio, tenemos algunos minutos, y le quería preguntar, al principio, por lo que dice usted, se descentralizaba el recurso y la política. Con Cristina se descentralizó todo en la figura de Otase, es decir, no hay ninguna fuerza, inclusive dentro del kirchnerismo, que pueda gestionar, como acá en Moreno sucede, hay organizaciones que reciben el recurso de Nación y pueden desarrollar su política territorial. Con Otase eso no pasa, entonces. No pasa. Pasa por Otase. Tal cual. Hasta tiene su cámpora. Que la dirige, tiene su cámpora. La dirige un concejal de PJ, que se llama Codini, que es mi principal acusador desde antes de que yo asumiera, ¿no? Y han armado sus unidos y organizados ahí. Está unidos y organizados, bueno, la otra parte que está un poco liderada por el Nuevo Encuentro, pero ellos tienen la suya ahí. Bueno, ahora Nuevo Encuentro tiene que comulgar con Otase. Bueno, están ahí en un conflicto permanente y una cuestión. Ustedes saben que hay como una secretaría, una dirección en Merlo de Derechos Humanos, quien la preside es Otase. Y Otase tiene la cámpora y tiene unidos y organizados, y mañana sale otra corriente. Más que desprendimiento, son nuevas apariciones de lo que es una construcción que tiende a demostrar que está en todas partes, y Otase tendrá la suya. Eso es lo que está diciendo Lula, y cómo hay una variación, de acuerdo a la mirada del concejal de Libres del Sur, una variación de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner. El punto de inflexión, el corte que se daba de esa transversalidad, es cuando Kirchner asume la presidencia del PJ y dice, bueno, sellamos el acuerdo con los intendentes y con los señores feudales de las provincias. Allí está la última parte de la entrevista realizada con Horacio Cepeda. Es más propia de lo que ocurre todos los días en el conurbano bonaerense, pero que él lo puede titular y lo puede, sentir desde otro lugar. Lo represivo está, nosotros lo tomamos al tema, nosotros lo trabajamos, y aún con insistencia, porque esto del Estado Penal no es una figura que Neto la trajo de Brasil aquí a la Universidad de Luján y despertó a muchos, no. El Estado Penal es como cierra la política, que lo dijo Plaini, mire, la semana pasada. Nosotros logramos inclusión social, la justicia social es otra cosa. Pero para que esa inclusión social pueda ser comprendida como justicia social, se requiere de una larga mano del Estado, ya no para la inclusión o la justicia, sino para consagrar eso que pudo ser de avanzada respecto a otros años o a otros momentos históricos. Lo que va a contar Cepeda ahora es lo que pasa todos los días en Merlo, pero cada vez más y con más fuerza, con más continuidad, sin que genere en la población críticas. Esta es la naturalización de algo que ya está bien naturalizado. Y es Otase. Las últimas víctimas de Otase han sido las compañeras y los compañeros del FOL, y lo va a contar Cepeda. Por hacer una actividad, solamente por esto. Tercera parte. Que de la mano de este nuevo proceso de acercamiento y de ponerlo un poco más en valor desde el gobierno nacional, nosotros en Merlo empezamos a ver otra actividad más represiva. Esto comenzó más represiva. Sí, de la mano de que se fueron acomodando ahí las cuestiones como aliados y reconocimiento, comisaría, señalamiento de la comisaría de libertad, el centro clandestino de detención, por lo menos sospechado y mencionado en el Nunca Más, que tiene cobertura de leyes nacionales, y bueno, mandar una patota como hace muchos años para que nos pegaran ahí en el medio de la calle a las 6 de la tarde en un lugar público. Hace muchísimo tiempo que no pasaba eso, de estas características. Y a la gente así, a todos los que estábamos ahí, indiscriminadamente. Festivales juveniles ya no se pueden hacer, se suspenden. El último fue una movida nacional contra Monsanto, en una plaza pública. Banda de rock, llegó la policía, municipalidad, no se puede hacer esto. ¿No se hizo? No sé, se suspendió, porque dicen que se iban a llevar los equipos, por supuesto, lo único que tienen los chicos. Pararon ahí, tocaron un par de bandas, vinieron más policías, ahí se cortó. Un par de centros culturales ya fueron clausurados en su lugar. Le llegó ahora una contravención del juez de falta, que es un empleado de OTC, a El FOL, una organización de ahí que está hace 10 años en Lago del Bosque. Cumplió 10 años, hizo una fiesta en su lugar conmemorando los 10 años. Fueron a tratar de que no se hiciera, como le hicieron igual, por supuesto, en su lugar. Ahora le llegó una contravención por la cual los van a intimar a pagar una suma muy importante. Estamos en esta situación ahora. Directamente el tema este de mi destitución. Sí. Bueno, un episodio contra un concejal de Grande Merlo, ahí le tiraron líquido de freno al auto de la mujer, le cortaron los cubiertas. Viene en una cuestión así de prepotencia, digamos, preocupante para nosotros. Estimamos nosotros de la mano justamente el reconocimiento. Ahora el PJ en su medio digital, Merlo que vea, bueno, dice que adhiere y llama a la fiesta de la democracia ahora en Plaza de Mayo, ¿no? Claro. El PJ llamando a la fiesta de la democracia. Ahora, nosotros decimos lo que decimos, desde Merlo, ninguno de los que deberían decir algo, dicen algo efectivamente. Y las compañeras del FOL, ese es el lugar. Y comienza con una contravención, con una falta. ¿Sí? Y después seguirá, porque el temor de OTC y lo que hace al poder de OTC es si efectivamente va creciendo en la diversidad toda actividad que lo exponga. Y cuando lo expone desde distintos lugares, no podrá decir él que responde a un solo criterio ideológico, a un solo sector, sino que son varios. De hecho, los últimos años Merlo ha tenido en la figura del padre Vila y el padre Velo, ¿sí?, como dos elementos catalizadores de la necesidad de una parte de la población de Merlo de ponerle fin a esa dictadura. Pero es un varón peronista, kirchnerista, de elevada consideración por parte de Cristina Fernández de Kirchner, de parte del Gabinete Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. ¿El Vasquito o Don Raúl? Vos elegís. ¿El Vasquito o Raúl? O empezás a reflexionar que ni Vasquito ni Raúl. Democracia. Es muy fuerte escuchar el comentario de Cepeda diciendo es el PJ que invita a la fiesta de derechos humanos el próximo 10. Es muy fuerte. Vamos a la música. A esta hora de la mañana viene bien.

por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El gobernador Bussi pierde la batalla pública, dice la agencia Walsh. Las aspiraciones promineras del gobernador Martín Bussi se están frustrando. El tratamiento del marco regulatorio para la minería exaltó los ánimos de los ciudadanos patagónicos, que desde hace 10 años concientizan a la sociedad acerca del daño que significará la mega minería a cielo abierto en la región. Leo la nota y con esto buscamos la tanda de la hora. El descontento es total, pero más aún es encarnizada la lucha de la gente a partir de la decisión de golpear brutalmente a los manifestantes frente a la legislatura de Rawson la semana pasada, utilizando la mano de obra desocupada de la UOCRA. Marchas multitudinarias, pedido de plebiscito popular, quédate con esto, pedido de plebiscito popular, y un posible archivo del marco regulatorio, minero hasta el año 2013. Son las acciones que pretende realizar el gobierno por miedo a las consecuencias. Pero el año electivo se aproxima, 2013. Lo que parecía ser un trámite para el gobernador Martín Bussi, no lo fue. El tratamiento del marco regulatorio para la minería a cielo abierto exaltó los ánimos de los sectores antimineros que desde Esquel, hace 10 años, generan resistencia y han logrado concientizar a los demás habitantes de la provincia sobre el engaño que impulsan tanto empresas como gobiernos para instalar las bondades de la minería en detrimento del agua, la salud y las riquezas de los habitantes, en este caso de Chubut. Luego que un centenar de manifestantes autoconvocados fueron apaleados por un millar de gente de la UOCRA frente a la legislatura de Rawson, la resistencia popular a la mega minería en Chubut se acrecentó en valores impensables y quedó fuera de los análisis más optimistas de los diputados y el gabinete del gobernador Bussi. Una marcha de más de 3.500 personas, movilizaciones y protestas en Trelew. Otra concentración para las 18 horas en la jornada. Repudios generalizados en radios y páginas web. Opiniones absolutamente contrarias a las acciones del gobierno en materia minera. Produjeron las alarmas que por estas horas le hicieron ruido a Bussi, quien este fin de semana mantuvo una reunión con legisladores para analizar en profundidad los pasos a seguir en materia del tratamiento en marco regulatorio minero. Hay algo que quería decir, y tomo la última frase de esta nota que se publica en la agencia Walsh. El otro gran problema que tiene el mandatario provincial es que desde distintos sectores de las Fuerzas Vivas de Chubut se le está exigiendo al gobierno que llame un plebiscito para saber si el pueblo de Chubut está o no de acuerdo de que se genere la minería en ese territorio. Este pretende ser evitado por Bussi, pues en estos momentos la respuesta negativa estaría por sobre el 80% de la gente y eso forzaría al gobierno a aplazar un compromiso fundamental que desde lo político asumió Bussi con Cristina Fernández de Kirchner. El no es más que el no a la mina. Es el no a esta política. Y en Chubut crece, teniendo como base Esquel y propagándose en todo el territorio. Los ejemplos de las otras provincias que abrieron las puertas a las fauces de las transnacionales que destruyen todo son ejemplos más que fuertes, determinantes, diría yo, para que Chubut le diga no a la mina de Bussi y de Cristina Fernández de Kirchner. Tanda de la hora y venimos. Campesino, nunca muerto, si dormido. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Nunca muertos, si dormidos. Nunca muertos, si dormidos. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. Donde queremos estar. Ni oprimidos ni dominados.

informativo, la realidad social en el pensamiento crítico de Alfredo Grande. Bueno, Alfredo Grande está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Bien, muy bien, gracias. Bueno, son varias aristas para charlar la mañana de hoy. No sé si querés hacer una referencia antes de meternos en lo que escribiste vos en la agencia Pelota de Trapo, que me parece algo más que interesante visualizar qué sucede con la ANSES, los jubilados o los viejos. Sí. A propósito de lo que es el fallo de la justicia en segunda instancia, lo de la Cámara en el día de ayer, que determina que el juez en primera instancia debe fallar sobre la cuestión de fondo de los dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, es un tema complejo, claramente no es el... Yo no tengo la suma de la información, pero hay una cuestión que sí me preocupó siempre, y que esto de la Ley de Medios Audiovisuales, que es una ley realmente que nació del campo popular y demás, que después el gobierno le dio su forma y demás, ha quedado reducida a la pelea entre el Estado y el monopolio Clarín. O sea, han hecho un reduccionismo de la ley, porque hay un montón de cuestiones de la ley que no se han aplicado en estos años, que se pueden haber aplicado perfectamente. Uh-huh. Es decir, es como que vos decís, bueno, mira, vos tenés una línea de transporte y, qué sé yo, el 60 te impide que vos abres un ramal a Tigre, por ejemplo. Bueno, está bien, lo discutí. Mientras tanto, mejorá el resto de la línea. Entonces, como que todo está paralizado para que esto se resuelva, lo cual hace pensar que en realidad la ley de medios fue una ley excluyentemente para el gobierno contra el monopolio Clarín. Cosa que si se hubiera dicho de entrada, bueno, por ahí uno podría estar o no de acuerdo. Pero, por ejemplo, el espacio de las radios comunitarias, el espacio de otras frecuencias y demás, que hubo un comunicado de la red alternativa, eso no se hizo nada, dice, los estudios técnicos no están hechos, hasta donde yo sé. El tema de los pliegos, por ejemplo, que una televisión comunitaria tiene que pagar pliegos de no sé cuántos decenas de miles de pesos, es decir, cuestiones así muy elementales que no se han aplicado. Entonces yo creo que esta especie de brave no perón, no reciclado, ¿no? Claro. K o Clarín, ¿no? Yo creo que lleva un callejón sin salida, porque evidentemente descubrir ahora que el poder jurídico, no la corte menemista, que es otra barbaridad. Es decir, el problema no es la corte menemista, el problema es que todo el poder judicial de la Argentina está atravesado en el 90% por estructuras reaccionarias y algunas muy reaccionarias como el Opus Dei. Ahora, descubrir esto ahora, yo no sé si es ingenuidad, estupidez o mala leche. Bueno, te voy a decir algo. Mira, esta semana charlábamos con el fiscal, el defensor de San Martín, el doctor Casolati. Sí. ¿No? Casolati tuvo la decisión, yo creo que la falta de timing, te lo voy a decir así, en su momento, de invitar a un periodista de Clarín al Instituto de Menores Almafuerte de La Plata. No, entonces ingresó con este periodista de Clarín, se hace una nota, se publica en Clarín, sobre la vulneración de derechos de un menor. Es decir, durante un año y medio, ni el juez, ni el fiscal, ni nadie se preocupó por ese menor. ¿Qué hizo? Porque viene, y lo tomo y lo reflexiono con vos, porque tiene que ver con las migajas. Sí. Y me parece que ya no estamos en condiciones de hablar de ingenuidad. Lo cierto es que la procuradora Falvo le inicia una causa, una denuncia a Casolati, entonces pide la exoneración de este defensor de San Martín. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dice, no, es demasiado, así que fíjese, Falvo, qué puede hacer. Entonces le aplican un correctivo, que es una suspensión de 30 días, y ya se abrió una causa penal porque se violó la identidad de ese menor. Entonces lo que planteaba Casolati es que para la justicia, para la corporación, es mucho más valioso preservar la identidad del menor que no puntualizar todos los derechos violados y vulnerados de ese menor. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la resocialización, a todo lo que vos te imagines. Se dio vuelta todo, entonces Casolati está afuera. Y es un hombre que acompañó, por ejemplo, Policía Judicial y fue protagonista de los foros que impulsó el vicegobernador Mariotto. A propósito de esa ley que salió en diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, eliminó los dos artículos que determinaban participación y observación de lo que era policía judicial. Entonces me parece que hay algo muy lógico, Alfredo, en estos años, que es entregar una ley que está hecha a la medida de las estructuras más reaccionarias, pero legitimada esas leyes por vastos sectores que tienen militancia y tienen trabajo. porque creen que este es el camino y no hay otro, no hay otra posibilidad. Sí, no, de acuerdo. Por eso justamente la positividad de la ley, me parece que en su versión más reducida, que es esto de, bueno, todo lo que se armó del 7B, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Este constructo mítico, heroico, ¿no? Con Sabatella planteándose una especie del mío Cid contra el monopolio Clarín, me parece que lleva una estrategia del todo-nada, que es suicida, ¿no es cierto? Cuando vos jugás a todo-nada es suicida, aunque te quedes con todo. Bueno, de hecho, la presidenta dijo, vamos por todo. Y cuando ves, vas por todo, el riesgo es que te quedes con nada. Uh-huh. O que ese todo... El tema es que es el todo. Y el todo es la suma del poder público, eso es clarísimo. Ajá. Eso es clarísimo, yo creo que primero porque lo pudo lograr más o menos, el peronismo, desde su constitución, es así. O sea, Menem tuvo la suma del poder público. Hizo lo que quiso 10 años. Y mucho, y además yo, como dije por ahí, no es lo mismo un kirchnerista que un menemista converso, ¿viste? Mm. Entonces esta idea de avanzar sobre la famosa Corte Suprema dicta, la mayoría automática, más el Congreso adicto, era la suma del poder público. O sea, Argentina no es un país donde hay tres poderes, vamos a aclarar, empecemos por eso. Es un país presidencialista, muy presidencialista, de tan presidencialista, casi monárquico. Pensemos en Menem. Los primeros años de Alfonsín, después la verdad que no le dio lo que llamaba en la época de Alfonsín el sí-raulismo, uh-huh. el hipermenemismo, acuérdate Barrio Nuevo cuando decía que era el recontra alcahuete de Menem. Claro. Ahora lo tenés a Barone como quizás el más avanzado en esa materia. Sí. No me acuerdo quién fue Campanera, creo que dijo, escribió algo muy duro a Barone. Hace poco, sí. Perón, y que no hablemos, Perón ya era el emperador, ¿no? Uh-huh. O sea, esta figura de liderazgos tan fuerte, que vienen de los caudillos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Realmente es un país presidencialista con una convicción democrática leve, por decirlo de una manera. Leve, pero eso se ve, ¿no? Por ejemplo, en la estructura de punteros. ¿Qué son los punteros? Son los virreyes. Son los varones con B larga, ¿viste? Se habla de varones del conurbano. Sí. Hasta en el lenguaje popular, ¿viste? Los varones claro. del conurbano. O sea que esta cosa, ¿viste? Los tres poderes, ¿viste? Es una expresión de deseos. Ni siquiera sé si es un buen deseo tampoco. Pero bueno, habría que sincerarlo de una manera. Porque lo peor que ha hecho el gobierno nacional, que yo lo escribí, lo puse, es decir, cuando te dicen, bueno, si no te gusta, vota otra cosa. Pero eso es lo que dice la derecha. Yo no voy a esperar a otra elección para oponerme a Macri, porque ese argumento sirve para Macri también, entonces hay que aguantar a Macri, y a todos hay que aguantar, y lo único que esa es la democracia restringida, ¿no? El aforismo dice... Es una democracia restringida, claro. Claro, porque una cosa es que se vota porque es democracia, y otra cosa es decir es democracia porque se vota. No, inclusive la única forma de participación es andar a las elecciones. Por eso, entonces, es democracia esto, porque es esto, se vota. Nada más. Entonces, si es democracia porque se vota, entonces quiere decir que el voto en sí es un voto totalmente, ya no es la logística de la democracia, es la propia democracia. Uh-huh. Entonces, el voto se convierte en un fetiche. Por siendo supuesto. Una parte del engranaje, por termina supuesto. Siendo lo único. Uh-huh. Todo lo demás es esperar a la próxima. Y la otra son, bueno, los aprietes, pero los aprietes no son solamente los piquetes, los aprietes son las barra bravas, son cuando van... matones de un sindicato a paliar a otro, es decir, sabemoslo cómo se manejan las cosas. Así que yo creo realmente, si a mí me preguntas, yo te digo, nunca tuve nada con Clarín, porque llega un momento en que además vos tenés que aclarar como si hubiera sido beneficiado por el... Silvia Bleichmar, una entrañable compañera, viste, una mujer de gran talento, escribía en Clarín, viste, yo ni siquiera llegué a eso, viste, o sea, uh-huh. que de pronto vos te ves como que te mira que vos estás... sos admirador de Mañeto, ¿no? Entonces uno se enoja mucho, y hay mucha gente enojada con esta polarización que te llevan y te llevan todo el tiempo a decir, bueno, ¿a quién querés más, a Mañeto o a Sabatella? Había un dislate, ¿viste? Bueno, yo lo dije, que me parece que todo esto que forma parte de la construcción de lo virtual, lo ficcional, de entretenimiento, le es muy útil a Clarín y al gobierno. Absolutamente. ¿No? Y mientras más se extienda, va a seguir siendo muy útil para Clarín y para el gobierno. Pero no tengo, de eso yo no tengo dudas desde el comienzo, pero bueno, coincido con vos que esta ley parece estar montada, y hasta lo comenté al comienzo del programa, dentro del gobierno nacional es lógico que en la agenda del gobierno nacional la ley esté planteada ahí, en los dos artículos claves, que son la desinversión y el otro. Ahora, para nosotros que estamos en una radio comunitaria, tiene que ser nuestra agenda y construir la fuerza para discutir sobre lo que ya dice la ley. Exactamente. No, es esto, no tenemos, bueno, no tenemos que ver arriba, bueno, que se resuelva como se tenga que resolver, de la forma que se intenta resolver, en donde se consagra la propiedad privada, que es lo que no se discutió en todo este tiempo, pero nosotros acá abajo decimos, bueno, la ley está abierta para que se cumpla, ¿por qué no se hace? Es esto. Porque no interesa. Y yo me da la impresión de que mucho no debe interesar, porque no interesa. Hay un armado, esto de los medios, de la concentración de poder, ¿no? En el gobierno del general, pero no el último, sino el verdadero, ¿no? Había una figura emblemática que era Apold, que era el que manejaba todos los medios de comunicación, ¿no? Es decir, pero vos fíjate la diferencia, ¿no? El general, ¿no? Cuando se enfrenta con la prensa, interviene la prensa y la expropia. Claro. Que hagan eso. Es que me parece que eso es lo que tienen que hacer. Una cuestión avanzada y listo, se termina. Intervienen, dan sus instalaciones a cooperativas de obreros periodistas, qué sé yo, que lo quieran, bueno, que lo hagan así. Ahora, hacerlo de una manera donde vos presionás a un poder judicial que en el 80% es corrupto, sino gracia y notaría libre, entonces se convierte en una trampa. Ahora, yo creo que esta exageradísima sobreactuación de la virtud, parece la guerra de las galaxias, ¿viste? Sí. Magneto, Lord Vader. entonces, bueno, así yo creo que eso es todo nada, ¿viste? Bueno, yo creo que en el todo nada lo que vamos a pasarla muy mal somos los que no estamos dentro de ninguna estructura monopólica. Pensemos, o por lo menos yo creo que el Estado también es una corporación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a quedar mirando, y los cascotes ya sabes hacia dónde se van a dirigir, ¿no? Te voy a contar algo y me voy a lo que escribiste vos en Pelota de Trapo. Vos sabés que acá en Moreno se generó una polémica, nosotros lo tomamos, al tema que estaba, desvirtuado bajo el nombre de tasa de derecho volcado, pero que habilita la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. No la basura domiciliaria, sino cascotes, movimiento de suelo, tierra y todo lo que provenga de la construcción. Acá en Moreno, en una localidad que es Cuartel Quinto. Entonces, discutiendo con algunos funcionarios que habían votado, pero no sabían bien qué habían votado, o sí sabían lo que habían votado, pero no sabían explicarlo, se reduce a, bueno, si no comprenden, nosotros estamos en el gobierno del 54% de los votos, y entonces volvemos a lo que estábamos charlando antes. Vos escribís el título de la columna que aparece en Pelota de Trapo, Viejo Carancho. Es decir, ya no vamos a hablar de los fondos buitres, vamos a hablar de los caranchos. Todo tiende a reduccionismo, y eso a mí me genera una enorme preocupación, Alfredo, porque es sumamente peligroso. No te voy a discutir nada, no tengo ningún argumento para decirte, te voy a desautorizar sobre todo aquello que pienses, con una sola frase, el 54% de los votos. ¿Y quién piensa en los jubilados? Ya están, es decir, el 75% de los jubilados accedió a la mínima, ya está. Y los juicios y el fallo Badaro, me importa un carajo quién es Badaro. Ya está todo listo, esto, bueno, es lo máximo, hasta acá se llegó. Absolutamente, pero además cuando Cristina veta el 82%, estaba claro, porque el 82% salió del Congreso, Cristina lo vetó. Entonces, desde esa concepción, digamos, de que lo único que puede venir de los jubilados es lo que el Ejecutivo resuelva, o el manejo del ANSES, por ejemplo, ¿no? Este tema de que el ANSES tiene recursos que financian otras cosas. Entonces se discute si lo del ANSES es solamente los jubilados. Bueno, ponele que no sea, pero de los jubilados es. No, de los jubilados no es, porque esos fondos no van a sostener el 82%. Por ejemplo, la renta financiera que no tributa, aunque tribute a partir de no sé cuándo, porque viste que el gobierno te hace jugadas necesarias, tácticas, ¿no? Pero la estrategia estos 9 años no aportó nada. Entonces, desde ese lugar, cuando Cristina rechaza, veta el 82%, bueno, construye caranchos. Es decir, los caranchos son también un producto de la política del gobierno en relación a las jubilaciones. Uh-huh. Se jubilan los que no tienen aportes y los que tienen aportes se jubilan con una, digamos, el 80% creo que gana el mínimo, el 75%. El 75%, sí. Entonces, bueno, desde ese lugar es muy muy difícil cuestionar que alguien en forma individual o colectiva haga amparos. Ahora, cuando vos llegas a cifras de 10.000, 12.000, 20.000, y la estrategia es recusar, y Bocio dice, no vamos a darle pelota, y bueno, a vos, está bien, a Mañeto lo seguís odiando, ¿viste? Eso es obvio, pero no es el único que te da bronca. Entonces, bueno, creo que en algún momento, supongo que hay intentos de construir espacios alternativos a esta polaridad enfermiza que se ha creado, uh-huh. que supongo yo que por lo menos va a ser una buena manera de sobrevivir, ¿no? Porque si no es muchísimo más angustiante. Es angustiante. Bueno, todos los miércoles ahí en el anexo de diputados son 5, 6, 7, y llegan a ser hasta 12 personas mayores de edad, jóvenes de tercera edad, llámalo como quieras, que están ahí con su megáfono y dicen, nos estafaron. Todos los miércoles. Bueno, los miércoles serán... Todos los miércoles. El día de la marcha de los jubilados. Claro, claro. Yo todavía me acuerdo de Norma Pla. Cuando... Bueno, vos te acordás, bueno, yo también la tengo presente, pero todos los miércoles, y vos sabés que, bueno, pasan todos los vehículos porque ya le dejan un pedacito de la calle para que hagan esa pequeña actividad. E ingresan los diputados al anexo y hasta los saludan a los jubilados que están allí, como diciendo, bueno, te veo el próximo miércoles. ¿No? Esto es una fotografía de lo que ha sucedido también, ¿no? Cómo se fue perdiendo esa fuerza que supieron tener en su momento cuando se discutía sobre la vida de los jubilados, no sobre la muerte de los jubilados, no sobre el final de los jubilados. Sí, sí, exactamente. Y sigue siendo de la época del menemismo, el jubilado, una cuestión tabú, digamos, ¿no? Porque de la lucha de Norma Pla, me acuerdo una vez que se llevaron preso una vaca, ¿no? Hasta, o sea que en este momento mis fallos de memoria me impiden recordar el nombre del jubilado que fue líder de los jubilados. Sí, sí, sí. Comunista. Bueno, pero por ejemplo, hace poco me encontré con Marcos Wollman en una charla con Germán Schiller y bueno, él está hace años con estos temas. Y realmente cuando Cristina rechaza el 82% simplemente porque no fue un proyecto del Ejecutivo. Si lo hubiera mandado ella, los problemas de este tema es terrible. Lo votaba y lo promocionaba. Y además quedaba como, bueno... Bueno, que lo saque ahora. Lo saque ahora y listo. Y bueno, pero mira, yo siempre hago una diferencia entre lo que es lo activo y lo reactivo. Todo lo que es reactivo es mucho más costoso y tiene menos efecto, menos creíble. Ajá. Lo reactivo no es creíble, la verdad que no. Vos te das cuenta que es una sobreactuación, ¿no? Que hay algo falopa ahí dando vueltas. Sí. Y cualquier cosa que pase ahora con las jubilaciones ya es reactivo, ¿viste? Porque ya evidentemente una vez que Bocio desestima totalmente, ¿viste? Dice que no le vamos a dar pelota. Claro. Bueno, cualquier cosa que venga ahora es reactivo. Lo reactivo tiene cierto efecto, ¿viste? Lo reactivo deslumbra, pero no alumbra. Y Bocio cuando dice eso es que quieren, che, ya... Les hemos dado tanto, no... Sí, les hemos dado como si fuera de ellos. Como si fuera, por supuesto, no lo que le quitaron y lo que están quitando, no, ya te dimos, ya está, no pidas más, bueno, quédate ahí y espera. Está bien que hayas elegido también, Alfredo, para esta columna lo de Víctor Heredia, ¿no? Y es una invitación para que la vean, para que la lean a la nota, viejo carancho, en la agencia de noticias Pelota de Trapo, y una sugerencia tuya que... lean la nota con el tema de Víctor Heredia. Sí, me ¿no? Parece que era... El viejo Matías. El viejo Matías, y además hago en la nota una contraposición entre el energúmeno que insulta a los caranchos y el viejo Matías, ¿no? Así es. Te mando un abrazo, Alfredo, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Alfredo Grande, no tenemos al tema del viejo Matías, ¿no? Dice, es increíble estos caranchos que piden más jubilación. Son piojos y no merecen siquiera ser resucitados. Por ahí, por internet, lo conseguimos. Arrugados y desagradecidos. Ni el PAMI merecen. Para eso les pusimos los ómnibus que son súper bajos. Sabemos que los servicios se hacen lentos cuando tienen que subir o bajar del micro. y además hay que esperarlos como si todos los demás pasajeros tuvieran que esperar por culpa de su artrosis. ¿Para qué quieren más plata? Si igual se la gastan en remedios. Los afanaron durante años con las AFJP y no decían nada. Bueno, algunos que se hacían los pendeviejos se reunían los miércoles para marchar. Pueden volver a intentarlo. Mejor en verano, así algunos se deshidratan. ¿Por qué no la cortan con el fallo Badaro? Pero decime vos a quién le ganó el Badaro ese. Nos van a mear la sintonía fina pidiendo lo que nunca van a poder disfrutar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un barco oscuro, mojado y mugriento. Él se acomodaba su uniforme gris. Parece que algún vecino puso una canción a todo volumen. Debe ser un carancho sordo, viejo y sordo. ¿Pero a quién le ganaron? Después algunos pelotudos le dicen abuelos. ¿Pero qué abuelo ni abuelo? Abuelo tuve solamente dos. Los demás son viejos de mierda. Gorilas. Y hay que ver si trabajaron como dicen. Los aportes, ¿sabés dónde te los podés meter? Esto es parte de lo que escribió Alfredo Grande a propósito de las declaraciones de Bossio y las declaraciones de Lorenzino y las declaraciones del gobierno. No hay posibilidad alguna. Lo que tienen es lo que merecen. Lo que les pertenece. Se lo quitaron. Migajas. Ya quedó y comprendí y adapto esa definición y esa declaración de Casolati a propósito de lo que se otorga. Migajas. Si querés migajas, no te podés conformar con las migajas, pero ya no estoy hablando de una cuestión de absorción de lo que ofrecen, sino no podemos pensar que eso es lo único que existe y no hay nada más posible que migajas. 10:29 minutos, ya venimos. Asma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de ya. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga una tabla sobre un mar violento. Créeme si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, pala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Moreno. FM 90.1.

sangre derechita crece desde el pie. Crece la pared, moriladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Dos noticias. Dos noticias, dos títulos que tienen que ver con las redes sociales y esto que nosotros lo traemos siempre aquí a la mesa de laburo. Ayer escribió Rulli mientras charlaba con nosotros, es el columnista de los jueves. Luego en su Facebook o en su cuenta, ¿no? Así se dice, desde el grupo de Reflexión Rural, por esa nube tóxica, dijo: bueno, ahora los porteños van a saber y han comprendido probablemente lo que es ser fumigados todos los días. Primero dijeron que eran plaguicidas, después agrotóxicos, y después una nube. Sí, una nube, un plaguicida, bueno, en fin. Y lo otro que es más importante, por lo menos para nosotros, es aclarar algo que circuló ayer en las redes sociales, que indicaba que Ailén y Marina habían salido en libertad. Bueno, de ninguna manera salieron en libertad, y esto es lo que a veces nos preocupa, ¿no? ¿Cuál es la utilización? Y si la utilización no solamente es incorrecta, sino que tiende a desmovilizar respecto a lo que habíamos dicho ayer, que es la convocatoria para el 12 en Mercedes. Justo ayer sale que salían en libertad Ailén y Marina. Bueno, no salieron en libertad de ninguna manera. Lo aclaramos y que lo vayan tomando tantas compañeras que por mensaje de texto nos preguntaban ayer si las chicas habían dejado el penal. No, están en el penal. Ailén está en un hospital de La Plata. Sí, fue intervenida quirúrgicamente, para muchos no, tampoco, sí, está en observación Ailén, sí, hay una evaluación clínica a ver si la opera o no la opera, sí. Bueno, estos dos elementos que circulaban en las redes sociales, uno el de la nube tóxica, la reflexión de Rulli y la desinformación publicada ayer, era importante en este comienzo de la cuarta media hora del programa hacer la aclaración correspondiente. Damos vuelta a la página. Tenemos una invitada que no sé si va a leer algo al final del programa. Rememorando aquellas épocas primigenias y originales de Recorte Informativo, en donde ingresaban los que son el semillero para darle voz a lo que a veces no tiene mucha palabra. Así que está preparándose y interactuando con el cuento, y si ella tiene interés y ganas, en el final va a ser el cierre del programa con la historia del ratoncito y el gatito. Mientras tanto, hay tigres sueltos y animales sueltos. Algunos que han pensado qué hacer con el cascote, la tierra y demás. El presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, casi digo Mendieta. Bueno, Contreras fue el que habló en la sesión del miércoles pasado y todo aquello que te hemos contado de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y demás. En una cava que está súper contaminada, y este tema de la cava va a tener repercusiones la próxima semana. Se aguarda una semana, la que viene, con una sesión extraordinaria para tratar, aclaro también, porque ayer realmente es increíble lo que sucede. No hay ninguna posibilidad de tratamiento la próxima semana en el recinto de dejar atrás la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, porque no, porque se votó todo un cuerpo de ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. De ninguna manera. Hay una sesión extraordinaria la próxima semana prevista donde se va a tratar, atento, la ley de, o la ordenanza de ética pública que promueve el licenciado Mariano Hues. ¿Sí? Eso. No la tasa de derecho volcado, que ya es una tasa, y la planta de tratamiento, que es lo que debe construirse. Ayer le hice una entrevista a Damián Contreras, para que no queden dudas sobre su mirada y su apreciación política de un tema altamente conflictivo. Y él va a decir que se votó la tasa y la planta, para que ya no queden dudas de aquellos que siguen buscando dudas donde no hay. Damián Contreras al aire. Esta tasa, en nuestro distrito, en la zona de Cuartel Quinto, o sea, existe un daño ecológico de hace muchos años a esta parte, donde existe una fracción de 20 hectáreas, o sea, que ha sido deteriorada, con un daño ecológico muy grande, lo que hoy se denominan las cavas de Estefani. Uh-huh. Esa es una realidad que tiene nuestro distrito y que tiene ese daño ecológico ahí. Esta tasa fundamentalmente está orientada a nuestro distrito, los distritos vecinos, incluido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenga un lugar donde pueda llevar estos residuos sólidos urbanos para que allí sean tratados previa construcción, como vos lo manifestabas, de una planta de tratamiento. Esta planta estaría enclavada más o menos en unas 4 hectáreas de las 20 hectáreas de este predio. En ese lugar se recepcionaría este material. Este material, si fuese necesario, se clasificaría. El material permitido para receptar sería volcado en esa cava, el otro sería devuelto a quien envía ese material, porque va a estar previamente identificado de si es un particular, si es una empresa, si es un distrito, si es un vecino de nuestro distrito, si es de otro distrito. Y con ese material que se rellenaría esa cava, también se le daría un uso extra para que con ese cascote que se recibe en ese lugar, se pueda llevar adelante un plan de mejoramiento de calles dentro de nuestros distritos, de las cuales... El encascotado, o sea, que se llama. Lo que se ha denominado el encascotado, donde 12.000 cuadras de nuestro distrito, que son de tierra, puedan tener a lo largo del tiempo y previo a una planificación, un encascotado para el mejoramiento de las mismas. Es un laburo y una exigencia extra a las que podemos decidir nosotros tener, porque si es una tasa de derecho de volcado, sigamos el nombre, tasa de derecho de volcado, que se va a volcar allí. Si se admite que es una cava o las cavas de Estefani son focos de contaminación que deben ser resueltos, por lo tanto habría que preguntarse si la municipalidad, Arregui y Hues no violaron las leyes provinciales y nacionales en todos estos años, muchos años. ¿Cuál fue el negocio de Estefani que sacaba la tierra mientras la municipalidad depositaba todo lo que podía allí? Todo esto se va a tener que explicar a partir de la apertura de una tasa de derecho de volcado. ¿Qué es lo que se va a volcar? No es que llegará únicamente el árido, como dicen por ahí. Es lo que se recepta, lo que se clasifica, lo que se recicla y lo que no, y está dentro de esas posibilidades, se tirará a la cava para rellenar la cava. Si perdemos el buen sentido, estamos listos. La segunda parte del presidente del Consejo Deliberante tiene que ver con esto. Se plantea una serie de dudas, es con respecto a si esa tasa de volcado para utilizar en ese relleno va a ser contaminante, si eso va a ser, digamos, se va a convertir en un basural, uh-huh, y una serie de cuestiones que realmente en esta ordenanza preparatoria está muy clara, y ahí es donde yo te decía, si vos me permitís, sí, en principio para decir cuál es la definición del residuo sólido urbano. Un residuo es un material que se desecha después de que haya realizado un trabajo o cumplido con su misión. Sigue con la definición de lo que es un residuo sólido urbano y dice, por ejemplo, dice: un papel usado, un envase de cartón o una botella de plástico son ejemplos de residuos sólidos urbanos. Esto es lo que creo yo, o se ha dado a esta polémica de que, bueno, pero entonces, ¿de qué cascote si el residuo sólido urbano, también dentro del residuo sólido urbano, existen estas diferentes categorías? El artículo 362 de esta ordenancia preparatoria, o sea, nosotros hablamos del 364, que ahora lo charlamos porque ahí es donde el Consejo Deliberante, uh-huh, intervino para realizar modificaciones. El artículo 362, que es el que crea el derecho de volcado de residuos, si me permitís, Rubén. Son 4 puntos. Son 4 puntos. Dice: queda expresamente comprendido dentro de los residuos sólidos urbanos regidos por el presente capítulo la recepción para su volcado de, y son los 4 puntos: los residuos urbanos verdes provenientes de poda o actividades asimilables, las tierras y suelos excedentes del desmonte, los residuos derivados de construcciones o demoliciones y los residuos derivados de construcciones o demoliciones en los cuales el particular hubiera realizado el proceso de selección, separación y acondicionamiento. Únicamente el material árido, porque es lo que se viene ahora, decir solamente áridos. Es lo que aparece ahí, lo que está detallado. Después que tirarán, bueno, el control, pero antes del control es si las organizaciones o la población de Cuartel Quinto desea, lo quiere, si confía en residuos sólidos urbanos. En una parte de la entrevista, Contreras habla de la basura. La basura y los basurales que tiene el partido de Moreno hoy, a cielo abierto, que se fueron produciendo por la ineficiencia de la empresa del Trébol, que sigue recaudando millones y millones de pesos. Por lo tanto, antes de hablar de una planta de tratamiento encascotado de calles y decir que será historia en algún momento la contaminación de la cava de Stefani, ¿por qué no levantan la basura? ¿Por qué no trabajan en ese sentido? Y antes de vendernos, que en algún momento se va a vender las bolsas, la clasificación de la basura en colores, que esas bolsas después suben a un mismo camión, que no se para dentro del camión, no sé qué van a hacer con esas bolsas con colores, me imagino. Contreras y una crítica sobre el sistema de recolección de residuos. Realmente, el distrito de Moreno hoy tiene un sistema de recolección que es deficiente en cuanto al resultado. Realmente, querer sostener que Moreno, que nuestro distrito está limpio, es mentirnos a nosotros mismos. O sea, me parece que en cada una de nuestras mesas, cuando nos sentamos, o sea, al final de una jornada con nuestros familiares, a charlar del diario de nuestra, de lo que nos pasó durante el día, coincidimos en que realmente hay muchas zonas de nuestro distrito donde hay basura, y es una realidad. Como hay basura y como se transgrede muchas veces en ese predio de las 20 hectáreas, donde muchas veces, o sea, camiones, no solamente de nuestro distrito, sino a veces de otros distritos, o sea, violando las ordenanzas y las leyes actuales, van allí y arrojan desechos. Esto es una realidad. Esto hay que corregirlo, por supuesto que hay que corregirlo. Hay que tener mayores controles, por supuesto que habrá que tener mayores controles. Pero, digo, o sea, es justo informar que esta tasa de volcado que se creó recién para el año próximo, y entonces ahí sí, digo, o sea, vamos al artículo 364, que era el que finalizaba, la tasa del volcado de residuos. En ese artículo, lo que el Consejo Deliberante, a propuesta de concejales, inclusive desde la oposición, el caso del concejal Joao, que es un concejal que aportó mucho al tema a partir de su profesión, a partir de su conocimiento, el Consejo Deliberante le aclara al Departamento Ejecutivo que para la puesta en vigencia del derecho volcado es condición imprescindible la instalación de esa planta de tratamiento. O sea, con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, del el OPDS del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la participación de nuestros técnicos y nuestros funcionarios que entienden en la materia. Pero aparte de eso, previo a todo eso, el Consejo Deliberante se guarda la resolución de aprobar. Que esa, antes de que la planta de tratamiento del cascote en nuestro distrito se ponga en funcionamiento, el Consejo Deliberante debe recibir toda esta documentación, debe evaluarla, y será el Consejo Deliberante quien apruebe o no la puesta en funcionamiento de esta planta, que por ende será la que le empezará a generar a nuestro municipio el recurso de la tasa de volcado, por el cual evidentemente el municipio va a cobrar a cada uno de esos volquetes que vayan a tirar el cascote O sea, una tasa que yo considero que debería ser una tasa muy importante en cuanto a dinero, y que debería ser una tasa que se diferencie en cuanto al vecino de nuestro distrito. El vecino de nuestro distrito considero que por tener... Bien. Como tarifa o módulos diferenciales. Como módulos diferenciales. Módulos diferenciales. No es lo mismo lo que se podría cobrarle a un vecino de Moreno que hace una refacción en su casa, entonces tiene que llevar los escombros a ese lugar, que al municipio de San Miguel, que hace poco llevó un par de camiones justamente allí en la zona de Estefani para descargarlo todo y pudo intervenir la municipalidad de Moreno. Entonces los vouchers, porque esto está en la redacción, serán entregados en la municipalidad de Moreno a quienes quieran volcar, con una serie de controles, y estoy hablando a futuro, si la planta se realiza, se construye, esos vouchers deberían tener estos módulos diferenciales de acuerdo a la cara del cliente. Contreras asume y admite que hay un enorme problema en el futuro inmediato y tiene que ver con la basura domiciliaria. Lo dijeron todos. Y no tiene que ver con la tasa, sino con el problema superior a esta tasa de derecho de volcado, que es qué hacer con la basura domiciliaria. Por eso reiteramos una vez más que no se puede desvincular en la reflexión, en el pensamiento, la interpretación y la crítica una planta de residuos sólidos urbanos de lo que va a ser en un momento la discusión seria por la basura domiciliaria, a punto tal que han avanzado dirigentes. Mariel Fernández dijo, se acercó un empresario que tiene plantas, 7 plantas alemanas, que pueden hacer un reciclado de la basura, pero habló de la conciencia a adoptar por parte de la población, inclusive dio ejemplos que ella ya no tira la botellita por la ventanilla del auto cuando maneja y clasifica la basura en su casa, ¿sí? En el devenir de los sucesos. Bueno, no es que nosotros hablamos de la basura caprichosamente porque tuvimos ganas, sino porque todos están hablando de la basura. Y el que habló del SEAMSE, en donde llevan todo lo que quieren traer acá, ahora, con esta planta, si se hace, fue Contreras. Entonces, él admite el problema, la basura y lo que dijo. Adelante. Es un problema muy serio. Es un problema tan serio que realmente amerita que antes de poner en tratamiento se realice todo este tipo de acciones que vos planteás y que yo adhiero. Yo adhiero a que este tema, o sea, se explicite, se charle en las mesas barriales, se charle en las instituciones intermedias, se charle en cada uno de los ámbitos de que están interesados en el tema de la preservación del medio ambiente, porque realmente, es un tema que está instalado y es un tema que es una problemática no solo del gobierno municipal local, quien trata de informarse, quien ve esta semana la televisión, se juntaron Macri y Scioli por la basura. El jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene serios problemas con este tema. El gobernador de la provincia más importante de nuestra república, le exige que se cumpla con un contrato para reducir la cantidad de basura que nos viene a nuestra provincia. Claro. Que realmente es un tema que hay que tomarlo con la seriedad del caso, que hay que explicitarlo con la seriedad del caso, y que realmente me parece que de esa manera, y luego viene la parte que vos mencionás, y por supuesto, como en toda tarea que se lleva adelante, tiene que ser una tarea que se mejore día a día, que sea controlable, que sea transparente. La contaminación existe, nuestro planeta está contaminado, grandes Greenpeace, grandes ambientalistas están detrás de este tema, y nosotros somos un distrito que a veces, por no tener la fuerza necesaria como desde dónde pararnos, sufrimos los embates, como te decía, de aquellos que violentan la ley, de aquellos que utilizan nuestro distrito, inclusive de otros distritos, para realizar este tipo de contaminaciones. Entonces, seguramente habrá que crear organismos de control del Estado, mixtos, que lleven adelante el control de esto. Ahora, Todo eso, que redundará en una mejor calidad de vida para todos nosotros, no quita que es necesario que en algún lugar esos cascotes deben ir, uh-huh. y que si nosotros tenemos un daño ecológico previo, porque tenemos una cava de 20 hectáreas, o sea que durante muchos años, ¿quién alzó la voz con respecto a eso? Digo, también es un tema para reflexionar. Claro. Sí, sí. Y en ese marco, o sea, en ese lugar, podríamos estar, o sea, reparando un daño ecológico, podríamos estar generando de alguna manera, o sea, un ingreso al municipio que seguramente le hace falta, que seguramente lo necesita. Por eso yo hago mucho hincapié también, el día que esta tasa se ponga en funcionamiento, me gustaría que realmente quienes más tributen por esta tasa sean no los vecinos de nuestro distrito, sino precisamente, o sea, los que vuelquen allí de los distritos vecinos y del sector privado, de la ciudad, y del sector privado. Por eso la categorización, y me parece que en ese sentido todos vamos a coincidir, digamos que de alguna manera esa es el parámetro de intentar ser más justos, y que aporten los que en mejores condiciones económicas estén, y que aporten menos, o sea, aquel que tuvo que contratar un volquete porque tiró una pared, porque tuvo que ampliar su uh-huh. la habitación de su casa. Así hemos concluido la semana de tantas notas, no muchas, pero las suficientes, y algunas de sólida polémica, que apuntala la discusión que recorre vastos sectores del Partido Moreno, organizaciones sociales, sobre todo de Cuartel Quinto y de otros barrios, que empezaron a indagar, ya no solo en lo técnico y en lo que se ha expresado, sino en algo que está antes de lo técnico y lo especificado, si quieren una planta. No el cascote, si quieren una planta. Vamos a lo que corresponde en este momento de la mañana. Y antes de ir a la tanda, vamos a leer con una compañera, una joven compañera que está aquí, la historia de Ratoncito, el gatito. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Aquí vamos entonces con la historia del ratoncito y el gatito. Había una vez un ratoncito que tenía mucha hambre y quería comer un quesito que estaba en la cocinita de la casita. Y entonces el ratoncito se fue muy decidido a la cocinita para agarrar el quesito, pero resulta que se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por el quesito a la cocinita. Entonces estaba ratoncito pensando en cómo hacer para ir por el quesito a la cocinita y pensó y dijo, ya sé, voy a poner un platito con lechita y entonces el gatito se va a poner a tomar la lechita, porque a los gatitos les gusta mucho la lechita. Y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. ¡Muy buena idea!, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue para buscar la lechita, pero resulta que la lechita estaba en la cocinita, y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por la lechita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por la lechita a la cocinita y pensó y dijo, ya sé,